Nuestra acción y pensamiento, unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo, que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Están solo derrotados los que derrotados viven, porque la historia la escriben los de pie y no arrodillados. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Tiempo de reanimaciones, nos señalan el camino y a enfrentar al enemigo con las claras concepciones. El 26 hoy en alto su bandera planta aquí. Buen día, Buen día, nos sumamos al programa y estamos, por supuesto, saludando a todos los compañeros en esta jornada tan especial y a todos los que no son del 26 de marzo, pero que acompañan. Yo me acuerdo que un año se dijo, es como cuando hay un cumpleaños, ¿no? Claro. Vos tenés un cumpleaños, no viene solo tu familia, también vienen tus amigos, vienen, te saludan tus vecinos y saben que es tu cumpleaños, tus compañeros de trabajo. Es eso, se trata de eso, y por eso desde ya estamos agradeciendo la cantidad enorme de saludos que están llegando, y quiero cumplir con un compromiso que hice anoche con Margot de Tacuarembó, que dijo, yo quiero ser la primera en saludar, decí que soy la loca Margot de Tacuarembó. Mandó un saludo por ahí. Que después mandó un saludo formal, pero eso ya está desde anoche, que va y viene con todos los saludos, un mensaje... enorme que están construyendo todos los compañeros juntos, dentro y fuera del país. Y está Diego Eduardo Rubio, que integra como Ángeles también la Dirección Nacional del 26 de marzo. Rubio, en este caso, ustedes saben, está en una etapa de la candidatura a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular, que bueno, se vio extendida su campaña ahora hasta octubre, de acuerdo a lo que se está anunciando como acuerdo político, pero es el primer compañero que recibimos en este espacio especial que están escuchando en todo el país a través de internet y en el resto del mundo también. Además, más gente sumada por el hecho de que no puede haber acto, por la situación como está planteada, así que hay una expectativa por todo este espacio especial a lo largo de la mañana. Eduardo Rubio, buen día, bienvenido. Buen día, Hernán, buenos días, compañeros. Bueno, antes que nada, el abrazo inmenso a los compañeros en todo el país, en distintas partes del mundo, porque sabemos también que hay compañeros desperdigados por el mundo que hasta ahora están prendidos a la radio. Bueno, y un saludo a Margot, sin ningún calificativo, como ella lo puso. La loca Margot. No, que es una compañera, capaz que es uno de los símbolos de este 26. De firmeza, de coherencia, de compromiso, de humildad también, ¿no? Y vaya en ella el saludo también a todos los compañeros y obviamente en una fecha como esta, son 49 años de lucha, que hay una precisión para hacer. Nosotros tomamos esta fecha como fecha aniversario, pero la historia no es que un 26 de marzo del 71 se firmó el acta constitutiva del 26 de marzo, claro, sí, sino que era un movimiento que nació sí a principios del 71 en el marco de la creación del Frente Amplio como expresión de una corriente política que tenía como definición la lucha por la liberación nacional hacia el socialismo. En identidad plena con lo que con el proceso de la Revolución Cubana, de todo lo que fue la lucha de aquel tiempo en América Latina y en el mundo, de la que el Che tal vez sea el símbolo o la expresión más clara, ¿no? O sea que luego el nombre se toma a partir de dos fechas históricas, el izamiento de la bandera artiguista a las puertas de Montevideo por Otorgués y el primer gran acto de masas de lo que fue el proceso de unidad de la izquierda en aquel momento en la fundación, en la creación del Frente Amplio. O sea, en ese proceso que nacemos, que nace la organización y toma ese nombre posterior al 26 de marzo, Y fue una, yo creo que fue una de la, de los aportes, el nacimiento del 26, uno de los aportes tal vez más significativos de toda esa etapa de lucha en nuestro pueblo. Rubio, en tu caso tenemos que aprovecharnos, no lo podemos hacer con cada uno de los compañeros por el tiempo, que van a ser muchos hablando y muchos saludos, pero aprovechar tanto contigo como con Fernando Vázquez, que a ustedes les tocó participar de ese proceso inicial de reconstrucción del 26 desde el penal de Libertad, como jóvenes presos políticos además, que quizá costaba ver, vislumbrar el camino recorrido hasta ahora en aquellos momentos en medio de la dictadura, ¿no? Sí, nos tocó participar del proceso de nacimiento del 26, ¿no? Yo milito en el 26 desde ese tiempo, cuando también nos incorporamos a al proceso de creación del Frente Amplio, y bueno, sin duda que eso marca la vida de todos nosotros. Y después, en un tiempo muy duro, mucho más duro que este tiempo, en la noche de la dictadura y mismo en la cárcel, un grupo, un conjunto de compañeros, de los que no fuimos ni conductores ni dirigentes, simplemente fuimos militantes, soldados, podríamos decir, se inicia un proceso de reconstrucción que tiene como punto de partida la cárcel. En una decisión que creo que marca también la identidad del 26 de marzo, de no doblegarse nunca, ¿verdad? De no resignarse nunca a que todo esté perdido, aún en el corazón de la cárcel de la dictadura. Ahí brilló y se prendió y brilló la llama de la lucha del 26 y de un proceso de reconstrucción que después tuvo una etapa, primero dentro de la cárcel, que es importante decirlo, en base a la reafirmación de nuestra concepción de lucha, de nuestra ideología, de la confianza plena en que el camino de la liberación nacional y de la construcción del socialismo es el único camino posible para salvar a la humanidad. Y creo que esto tiene un valor inmenso de ser reafirmado allí, cuando todo estaba en contra. Y digo esto porque a veces nos toca vivir tiempos difíciles. Hoy vivimos un tiempo difícil. En lo político nosotros perdimos nuestra representación parlamentaria, un golpe político. Hoy el mundo vive una crisis por el coronavirus. El país nuestro vive una crisis también, que tiene múltiples factores, ¿verdad? Obviamente nosotros instamos a respetar, a cuidarnos, a no exponernos, pero no nos resignamos a que nos aíslen, ¿verdad? Eso, podemos estar a 3-4 metros de distancia o en la casa al lado, pero la comunicación y los niveles de organización no hay que perderlo. Bueno, en aquel momento y en aquellas condiciones brilló la estrella del 26 y a partir de ahí fue un proceso de reconstrucción. Ya luego la línea fue, una vez que recuperábamos la libertad, salir del país para poder reconstruir desde afuera hacia adentro los niveles de organización prácticamente inexistentes. Y ahí vivimos toda una etapa de mucho trabajo, de mucho compromiso, y también podríamos decir cómo podíamos desde allá, desde a no sé cuántos kilómetros hasta Suecia, como 14.000, 15.000 kilómetros de distancia, mantener un vínculo permanente con nuestra patria, con nuestro pueblo, y tener la confianza plena en que íbamos a ir avanzando en caminos de victoria, y así terminó la dictadura, y así pudimos volver al país, reconstruir también en el Uruguay a nuestra fuerza política. Y bueno, y hoy son 49 años de lucha ininterrumpida de esta organización política. Eduardo, ¿cuál es el rol que tiene el 26 hoy, más allá de todos esos diferentes momentos que tuvo la organización? Hoy, ¿cuál sería el rol político que tiene el 26 en la actual coyuntura? Yo diría que el 26, junto con otras fuerzas políticas que hoy componemos la Unidad Popular, y seguramente con otros sectores que aún no están en la Unidad Popular, pero con los que nos vamos a estar encontrando, en esta coyuntura la gran tarea es reconstruir la izquierda. 15 años de gobierno del progresismo han generado un alto nivel de desorganización y de desmovilización de nuestro pueblo y de pérdida de la confianza en la lucha. Hoy tal vez el coronavirus tiene una virtud, no tiene ninguna, ¿no? Pero ayuda a poner sobre la mesa una realidad. ¿Dónde está la distribución de la riqueza? ¿Dónde está la generación de niveles de soberanía? ¿En dónde está la salud, el sistema de salud maravilloso que le garantizaba la salud a todos los uruguayos y que era un paso hacia el socialismo? Todo eso se vino abajo. Incluso hoy escuchaba temprano notas que se hacían con respecto al trabajo del Mides, y el número de personas en la calle que estaban dando el Mides quedó por el camino 3-4 veces superior. Hablaban de 15 personas en situación de calle en Maldonado, y resulta que ayer en un censo que hicieron de primera había más de 200. O sea, el progresismo, o el pseudo progresismo, porque la palabra progresismo no, el progreso no es una mala palabra, pero se ha caracterizado como progresismo aquellos gobiernos que, viniendo de la izquierda, abandonaron el proyecto de la izquierda. Entonces, administró un modelo, administró un sistema al servicio de los mismos intereses de toda la vida. Los bancos son más ricos, los grandes, las grandes transnacionales se apropiaron en mayor medida de nuestras riquezas, y hoy queda un país absolutamente frágil, donde no existen ni las camas del CTI. Que cuando nosotros en el Parlamento denunciábamos la situación de salud pública, denunciábamos, por ejemplo, cómo se había desmantelado el CTI en Canelones, cuando estaba para inaugurarse el CTI público de Canelones, lo mandaron desmantelar desde la dirección de ACE, sin ninguna explicación. Estaba armado el CTI, y eso tenía una sola explicación: darle ventajas al CTI privado, que quedaba a 10 cuadras del hospital, de una mutualista de Canelones. Entonces, la argumentación era que eran demasiadas camas de CTI para esa zona. Y les pregunto ahora, ¿qué dicen ustedes, los que mandaron desmantelar el CTI? ¿Eran demasiadas? ¿O el gran problema hoy es que no hay capacidad en este sistema para poder atender la emergencia? Pero bueno, esos 15 años desmantelaron la izquierda. Desorganizaron o desmovilizaron hasta el propio movimiento social. Hoy, esto me hace acordar un poco a la crisis que nos tocó vivir allá a finales de los 60. El progresismo del siglo XX fue el vallismo. Cuando la crisis mundial apretó, voló el vallismo y llegó el primer gobierno blanco, que era también de coalición, porque Chicotazo venía de los Colorados, y ahí se firmó la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, la reforma monetaria de Gini. Ahí empezó el ajuste, ahí entró el país en la crisis estructural que terminó con el desarrollo de la lucha popular en todos los niveles y el nacimiento de una fuerza de izquierda como lo fue en aquel momento el Frente Amplio. Creo que en esta etapa estamos en un momento no igual, porque la historia no se repite, ¿verdad? Estamos en un escalón superior en el que el mandato de la hora es reconstruir la izquierda, reconstruir el conjunto del movimiento popular, con un claro objetivo de luchar por una transformación social en serio, que ha sido el objetivo histórico del 26 de marzo. Rubio, en esto que este momento que estamos viviendo, que es tan especial, ¿no?, desde todo punto de vista, anoche veíamos con tristeza la televisión haciendo entrevistas en lugares donde había caceroleo, y le preguntaban a alguna gente por qué caceroleaba y la gente no respondía. Y pensabas la bronca que puede tener mucha gente, ¿no? El dolor, la situación que le toca vivir sin trabajo o en seguro de paro en el mejor de los casos, gente que vivía de la venta callejera que ahora no puede, mil cosas que sabemos que hoy está afrontando la gente que le está siendo difícil tener para la comida de todos los días, ¿no? Y al mismo tiempo veías periodistas o gente formadora de opinión que habla de grieta, en esto de copiar lo que pasa en otros lados. Bueno, en Argentina hablaron de grieta, ahora acá empiezan a hablar de grieta. El tema es el pueblo, que es el que queda en el medio siempre, ¿no? La unidad del pueblo, ¿qué significado tiene hoy, en esta coyuntura que estamos, la unidad del pueblo uruguayo? ¿Por dónde se busca la unidad del pueblo uruguayo? Sí, con respecto a lo de anoche, creo que este es el colmo del doble discurso. Sí. Se llama un caceroleo que además se explicita en un documento que no es contra el gobierno. Sí. Pero la pregunta es contra quién es. ¿Será contra el coronavirus? ¿Por qué caceroleamos, viste? Entonces, es como... Contra el destino. Sí, contra el... No, pero y la gente sale a cacerolear, alguna, supongo que por disciplina partidaria, y mucha gente, porque claro que está con bronca. Claro. Uno está con bronca. Claro. No tenés trabajo. Acá hay gente que grita por la cuarentena total, ¿verdad? Ahora miraba una nota sobre Argentina que al que no hace la cuarentena lo meten preso. Entonces van a acumular gente en las cárceles, se termina el aislamiento. Una locura total. Pero en realidad acá hay una unidad nacional. Hay un acuerdo nacional, entre comillas, de que se ha llamado, y que el documento del PCNT lo recalcaba, que están por un acuerdo nacional, y lo que piden es incrementar algunas de las prestaciones. Y estamos de acuerdo que la verdad que una persona con el seguro de desempleo va a ganar menos, además mucha gente trabaja y aparte hace changa, va a caer radicalmente la capacidad de compra de la gente. Se van a multiplicar la gente buscando la comida en la escuela, etcétera. Pero acá hay un punto clave que ahí sí que no habla nadie. Y ¿cómo enfrentamos esta crisis con multiplicando las prestaciones, asegurándole a todos los uruguayos que puedan comer y dormir dignamente sin endeudarnos más? Porque en lo que lamentablemente están todos de acuerdo, y contra eso nadie caserorio, es que están reclamando plata del Banco Mundial, del BID. Nosotros tenemos que reclamar que se suspenda el pago de la deuda. Claro. Ahí tenemos 3.000 millones de dólares. Mirá qué emergencia nos metemos con 3.000 millones de dólares. Hay 7.000 millones de dólares, creo que decía Freda el otro día, de reservas que son teóricamente utilizables. ¿Y para qué las quieren? ¿Para bancar el dólar? ¿Para garantizar el Fondo Monetario o a los organismos internacionales que tenemos capacidad de pagar la deuda? Esa plata de los uruguayos, ¿de dónde salió esa reserva? El trabajo de los uruguayos. Ahí tenemos plata para enfrentar la emergencia sin endeudarnos. Vamos a terminar con las obras de UPM. 409 mil dólares por día nos cuesta el trencito de UPM. 409 mil dólares por día. Entonces, yo creo que por ahí van las respuestas que tenemos que buscar. Y por eso sí tendríamos, no que cacerolear, tendríamos claro. Que realmente salir a manifestar, a luchar, no se puede manifestar. Bueno, pero expresarnos claramente. Porque lo otro son soluciones dentro del mismo modelo, dentro del mismo sistema, dentro de la misma política económica que nos trajo a esta situación. Porque el coronavirus es una pandemia. Pero cuando vos tenés una sociedad... Que está preparada y tiene condiciones de igualdad y tiene servicios esenciales garantizados, lo enfrentás de una manera. Yo recién escuchaba la nota que hacía lo que Vicente hacía en el informativo, pasando una grabación de Fidel en Argentina en 2003, y vos ves hoy que esa Cuba, que vive con dificultades muy grandes, en donde capaz que no todo el mundo puede comprarse celulares de última generación, ni championes de marca, pero están exportando, están mandando médicos al mundo desarrollado. Esa es la lección del socialismo. Esa es la realidad. Esa es la sociedad que vale la pena construir y vivir. Entonces, yo creo que la unidad del pueblo hoy tiene que... La unidad, hoy está bravo para hablar de otra cosa que no sea el coronavirus, hasta con la gente. Sí. Si te arrimás a dar un volante, hasta te miran de costado. Y hay que tener cuidado, hay que buscar los caminos de comunicarnos. Yo quiero saludar acá, me llegó un video que hicieron la juventud el 26 de marzo de homenaje a nuestros 49 años, y la verdad que está muy bueno. Muy bueno porque es colectivo y además muestra la cara de los jóvenes decididos a luchar por un mundo distinto. Hoy la unidad del pueblo tiene que pasar, la construcción de la unidad pasa por el enfrentamiento en serio, no de simulación al modelo vigente. Entonces, el modelo vigente se expresa en la AFAP, se expresa en UPM, se expresa en los salarios de miseria, en las privatizaciones, en las tercerizaciones. Bueno, ese es el camino de la unidad para enfrentar estas políticas y después para reconstruir una fuerza realmente el sentido que refleje realmente los intereses populares y la lucha por un cambio de verdad. Eduardo, obviamente que la coyuntura también hace estar monitoreando y haciendo, moviendo las cosas permanentemente, pero hay una campaña electoral que está como en suspensión porque se va a postergar probablemente, o sin probablemente, se va a postergar la elección municipal, pero de todas maneras supongo que más allá de que hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que sí. ¿Qué cosas sí? Hoy le podemos, en esta fecha, aniversario, y en el marco, como decías tú, de una situación coyuntural realmente muy complicada, ¿qué se le puede decir a los compañeros que se puede aportar a este escenario desde el punto de vista de la campaña? Bueno, yo creo que la postergación inminente de las elecciones todavía no está el acuerdo, ¿sí?, político de palabra. Ahora hay que concretarlo, hay que ver qué camino se elige. Nos genera una gran posibilidad a nosotros. Nos da más tiempo para trabajar en lo fundamental, que es en la organización. Nosotros veníamos en un proceso muy interesante de reconstrucción de la organización en cada barrio de Montevideo, la organización de la Unidad Popular, de la organización de las distintas fuerzas políticas que integramos la Unidad Popular. Esto generó obviamente un impasse. Nosotros insistimos con los compañeros que lo que no se puede perder es el vínculo y que podemos hablarnos a 2 metros de distancia. Nosotros todos los días abrimos el local del 26 y ponemos la bandera ahí en la puerta. No va mucha gente, en realidad no va casi nadie, pasa alguien, compra el diario, pero tenemos que mantener la bandera levantada, tenemos que tener los días, la radio está todos los días. Entonces lo que nos genera ahora es un espacio para poder pensar y planificar cómo nos organizamos más, cómo recuperamos compañeros. Ahora está todo el mundo maneja las redes. Bueno, usemos las redes para hacer propaganda, para difundir nuestros materiales. La plataforma electoral de la Unidad Popular, por lo menos para Montevideo, va a estar ya liquidada en esta semana, la parte de redacción. La vamos a tener en versión digital para que circule, para que los compañeros la discutan. Visitar a la familia, la vemos, podemos conversar con la familia. Pero sobre todo, no perder la perspectiva de que, primero, no nos pueden aislar, no nos aislemos, ¿verdad? Nos encerramos nosotros mismos y la quedamos. Porque lo que vamos a ver es un coronavirus de 50 metros de alto y nos va a aplastar el coronavirus. Existe, hay que cuidarse, pero caramba, es un virus, ¿no? Que es altamente contagioso, no hay vacuna todavía. Tomemos la prevención, pero no nos aislemos, porque el aislamiento, ¿a quién le sirve? No nos sirve ni a nosotros, ¿verdad? Entonces, tener la vinculación, llamar a los compañeros, que no tienen ningún síntoma, puede andar en la calle, puede ver a otra persona. ¿Cómo hace la gente si no para producir los alimentos que comemos? ¿Quién ordeña las vacas? ¿Quién embolsa la leche? Ahí hay actividad. Nosotros tenemos que, insisto, con todos los cuidados, que bueno, nadie nos está irresponsable, no estamos convocando a nada que rompa con los criterios de seguridad que cada uno debe tener. Pero en esta etapa, luchemos contra el aislamiento, comuniquémonos, así sea por WhatsApp, por teléfono, por de ventana a ventana, o encontrándonos en el camino. Y pensemos cuántas cosas podemos hacer. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Pensemos a cuánta gente nos quedamos sin hablar en todo este tiempo. Hagamos la lista y cuanto podamos salir, salgamos a ver esa gente. Y el horizonte tiene que ser de mucho trabajo, de mucha organización y de enfrentar esta etapa como un gran desafío, que es el camino de reafirmar un proyecto que está planteando la unidad del pueblo para avanzar en un camino de liberación nacional y de construcción del socialismo. No hay otro camino. Esta propia crisis nos muestra qué lamentable, qué criminal que es el capitalismo. Porque también vos ves que la gente de alto poder adquisitivo, el análisis se lo hacen en 2 días y a los 3 días ya está fuera de juego, ya está bien. Y cuando te agarra un hombre mal comido, con problemas pulmonares, y lo más probable es que tenga un problema serio. Entonces, en este tiempo, no encerrarnos nosotros mismos, sino mantener la vinculación de la forma que podamos y seguir pensando maldades, seguir pensando cómo podemos crecer en organización en la etapa que se viene. Eduardo Rubio, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, habrá otros momentos para conversar también sobre la campaña, sobre lo que se viene y sobre el 26. Abrazo grande y gracias. Sí, una cosa que quería decir, que hoy me comunicaban algunos compañeros y bueno, no pudimos hacer el acto del 49 aniversario, pero ¿qué acto vamos a hacer por el 50 aniversario? Sí, sí. Entonces, está muy bueno y bueno, y en este momento el recuerdo y el homenaje y nuestro compromiso con todos los compañeros que fueron constructores de esta organización y nos comprometen cada día a no bajar las banderas. Un abrazo. Y desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26. Un apretado abrazo a la organización autóctona más vieja de la izquierda verdadera. Salud, dice Néstor. También llamó temprano el compañero Gonzalo Abella. Un gran abrazo a todos. Estoy en casa estudiando cómo acelerar la revolución, dice Abella, un abrazo grande para él. Feliz aniversario, viva el 26 de marzo, dice Laura Duarte desde Estados Unidos. Un abrazo a Laura. Abrazo Gustavo grande. Seguramente estará saludando. Buen día, compañeras, compañeros. Primero el saludo a distancia, pero lleno de rostros y voces. Y una reflexión, sin duda, las medidas que toma el gobierno son de derecha. El gobierno es de derecha. Pero viendo el escenario social, económico, que dejó el anterior, una piensa, la izquierda por aquí no pasó, dice Silvia. Desde Las Piedras, presente el 26 de marzo, nos mantenemos de pie y activos, siempre adelante, eje Ruta 5. Un abrazo a todos los compañeros, seguiremos avanzando, dice Bachino, abrazo enorme también para él. 26, siempre 26, por 49 y 49 y 49 más. Fuerte abrazo a cada uno de los compañeros. Abrazo fraternal, dice, están llegando por todas las vías, ¿no? Sí. Abrazo fraternal a los compañeros del 26 de marzo, arriba los que luchan, Alción Cheroni. Mirá, el profesor epistemólogo Alción Cheroni, por acá tenemos, mientras aguardamos la próxima entrevista, les recordamos. Bueno, están llegando por WhatsApp 099-326-381, el teléfono fijo 2903-0304, y pueden ver por internet, en este caso, como siempre, la transmisión al aire en directo del estudio José Germán Araújo de la 36 por el canal de YouTube que tiene la 36 en vivo, donde ven la bandera del 26 acá. Se viene la próxima entrevista, escuchamos este audio y vamos con esa entrevista. Bueno, si quiere lo vamos a escuchar. Ya va a venir. Vamos de nuevo. En la época del socialismo de las pérdidas, se hace más necesario que nunca socializar las ganancias. Larga vida el 26 de marzo. Saludos, Nelson de Paysandú. En la época del socialismo de las pérdidas... La repitió por las dudas. Muchas gracias también a Nelson de Paysandú. Fernando Vázquez, también integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, responsable del equipo de formación política del 26 de la Escuela de Formación Política Guillermo Fernández, integra el Coordinador Nacional de Unidad Popular. Bienvenido a esta transmisión, a este programa especial. Fernando, buen día. A ver si está Fernando por ahí. Lo perdimos. Mientras lo recuperamos, Sergio de Maldonado dice un saludo a los compañeros y compañeras en este nuevo aniversario. Seguiremos atentos la transmisión de la radio, que siempre están del lado de los más vulnerables, dice Sergio de Maldonado. A ver ahora. Adriana a está, ver ahí, si está ahí. Un saludo solidario y contundente de un viejo tupamaro. Me emociona escuchar al flaco. Arriba los que luchan, abajo los que entregan, dice Pocho Muiño y su compañera Teresa. Fernando Vázquez, ahora sí te recuperamos. Buen día. Aquí estamos y bueno, nuevamente un saludo muy grande en este día a los compañeros. Y a todos los que han hecho posible este camino, ¿verdad?, de luchas y de esperanzas, en este nuevo 26 de marzo, en condiciones especiales, como decía Eduardo recién. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Bueno, queremos, en primer lugar, son muchas las cosas que en estos días se apretan así en la en nuestra cabeza, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos claro es que estamos ante un proceso impresionante, ¿verdad?, de lucha de los pueblos, de grandes crisis, ¿verdad?, porque acá en los últimos años mucha gente que ha renegado de la historia dice que no hay crisis, pero la crisis está instalada en la propia esencia del capitalismo, ¿verdad?, y la sociedad de clase. Podríamos decir que de nuestra tradición nacional viene desde la lucha de la independencia con Artigas, con el proceso artiguista liberador y entroncado en las luchas obreras por el socialismo, fundamentalmente en el siglo que pasó, pero en realidad empieza antes. Podríamos hablar de la Comuna, de la Revolución Rusa, de la Revolución Cubana, de la Revolución China, de la Revolución Vietnamita, ¿verdad? De todas las revoluciones que han conmovido a nuestra época y que también nos conmovieron a nosotros, y que han hecho posible que el 26 se desarrollara, ¿verdad?, y atravesara todo este periodo histórico que ya es de medio siglo, podríamos decir. Optamos en la antesala del nuevo siglo, del medio siglo, perdón. Sí. Un poco recluidos, pero con la guardia en alto, y sobre todo con las antenas muy desarrolladas para percibir los grandes cambios que se están produciendo en la humanidad y que irremediablemente llevan a que, a pesar de su aparente fortaleza, el imperialismo y el capitalismo mundial estén en sus últimas crisis, ¿verdad? Eso no quiere decir que no pierdan su agresividad contra los pueblos, pero que tenemos la firme convicción. Son momentos donde la gente está muy, no sé, con muchas dudas, con ganas de tener respuestas, con mucho miedo, sobre todo desde el punto de vista, pensando, sacando el tema de la enfermedad, de lo económico, qué va a pasar con los trabajos, qué va a pasar con la economía. Esas respuestas, ¿dónde están? ¿Dónde se podrían buscar? Bueno, el 26 de marzo ha trabajado humildemente, podemos decir, pero lo decimos también muy claramente, con una gran determinación en cuanto a nuestro camino a seguir. Y en un día como hoy también me quiero referir a esto que vos decís, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con una intención o con una actitud, podríamos decir, de analizar los problemas a raíz de los fracasos pasajeros que se pueden tener en un proceso. Y nosotros somos de los que creemos que de las grandes crisis salen las grandes posibilidades para los pueblos también. Y sino que no hay más que ver los grandes hechos y los grandes pensamientos, ¿verdad?, o las grandes cambios tecnológicos, podríamos decir, y saltos científicos que ha tenido la humanidad a través de su historia, ¿verdad? Entonces, Hoy parecería eso apenas una partícula lo que nos está pasando, ¿verdad? Sobre todo en relación a las grandes posibilidades que tenemos, porque en la época del mayor desarrollo técnico-científico, el hombre y la ciencia no puede con un virus, ¿verdad? Uh-huh. O por lo menos parece no poder. Entonces creo que hay que ubicar, no quitándole gravedad a los problemas, pero sí ubicando los grandes temas que tenemos por delante, y que el 26 hoy hace un llamado, ¿verdad? A su militancia, a pensar, pero también a actuar, o diría que actuar y pensar, ¿verdad? Y no entrar en falsas contradicciones, ¿verdad? Porque nosotros, lo que es claro que esta situación está generando un gran descontento en el pueblo uruguayo, en el pueblo oriental, que genera nuevas contradicciones, y que hay gente que, como todas las contradicciones, se acomoda a ella, ¿verdad? Una visión oportunista del problema, ¿verdad? Sobre todo las direcciones que se dicen de izquierda, porque hasta ayer no propiciaban un paro, y hoy parece que se van a comer los niños crudos, cuando la gente, claro, está en sus casas, no tiene salario, la desocupación pasa el 60.000 trabajadores en menos de un mes, o gente que va para el BPS, de distintas formas, ¿no? Que debe ser más a esta altura, porque es tan grande la recesión que es muy difícil creer así a pie juntilla en las cifras, ¿no? Pero lo que sí, estamos seguros que acá hay que pelear por las ideas que hagan posible otra sociedad, que hagan posible salud real para todos, ¿verdad? Porque esto lo pidió el 26 de marzo, lo pidió la UP, hubo una gestión parlamentaria, ¿verdad? Tremenda de Eduardo, que fue bloqueada en su momento por el Frente, por más que por el Frente y por muchos actores sociales que hoy se rasgan la vestidura como ultraizquierdistas prácticamente, ¿no? Entonces, el mundo en ese aspecto está complicado, pero no hay que dejarse engañar. Nosotros creemos que es muy importante, ¿verdad?, desarrollar los aspectos de organización, de unidad política, y también de búsqueda constante de nuestra identidad, ¿verdad? Entonces, el 26 de marzo, yo lo diría en términos actuales, ¿verdad? No lo puede detener ni siquiera esta situación, ni mucho menos el coronavirus. Entonces, vamos a darle con todo, ¿verdad? Y quiero saludar de nuevo a la militancia y también a los compañeros de la juventud, porque hoy publicaron un artículo pequeño, pero que tiene dimensiones gigantescas, ¿verdad? Que se los recomiendo, en la página 11, que habla de la crisis según Albert Einstein. Sí. No voy a explicar quién es. Y voy a leer solo una frase, Ángeles, si me permitís. Sí, claro. Dice, quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Sí. Sigue, ¿no? Y es apenas una frase, pero este es un tema que se ve que estuvo en la cabeza de los grandes hombres que nos han precedido y de los cuales bueno, pretendemos heredar su su riqueza intelectual, por decirlo de alguna manera, y que como otros revolucionarios, ¿no? Hoy ustedes hablaban de Fidel y de otros hombres, en estos momentos yo creo que brillan más que nunca, y más en este 26 de marzo, ¿verdad? Aparte de todos nuestros compañeros que hoy no están con nosotros. Fernando, es inevitable unir esta jornada, porque es, precisamente estamos hablando de historia, a esa historia y pensando en las generaciones nuevas que se van sumando a la militancia, que no han tenido oportunidad todavía de recorrer en el plano de la formación esa historia, de conocer las raíces que son tan importantes. Hay una continuidad entre aquel grupo que empezó a reconstruir esta organización en el penal de Libertad, que vos integraste también. Hoy Rubio hablaba que aquellas sí que eran condiciones difíciles. ¿Hay una línea de continuidad con el presente? Bueno, yo no tengo la menor duda, ¿no? Creo que la historia no se detiene, ni alguien dijo alguna vez que no se detenía ni adentro de los cuarteles, en las cárceles tampoco. No se detiene en las cárceles, en los centros de estudio, en los procesos migratorios. O sea, la humanidad, ¿verdad?, es un proceso único. Hernán, ustedes lo saben bien, pero conviene repetirlo, ¿verdad? Aunque a veces venga atada en un pañuelito humilde, ¿verdad? Las grandes soluciones transitan por caminos a veces muy difíciles de recorrer para mucha gente, pero que efectivamente se produce, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, que desde el 26 de marzo, desde las condiciones de los 60, inclusive anteriores, ¿verdad? Porque no me quiero ir muy para atrás, pero después de la guerra, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial, que tantas veces se estudia y que todavía siguen apareciendo documentos, cómo influyó en nuestros países, cómo influyeron los movimientos de liberación nacional en la década de los 50 y 60, cómo se desarrollan las políticas imperiales, el pensamiento del Che, de la Revolución Cubana, todo eso. Es imposible dejar eso de lado, porque es el, vamos a decir, son los libros de oro, así como en una época fueron la enciclopedia. Bueno, hoy hay que leer a Lenin, a Fidel, y no sé, alguno más también, ¿viste? Pero me parece que son los grandes hombres de esta época. Yo nombraba a Einstein, ¿verdad?, en el plano científico. Hay cosas que están descubriendo. A este hombre lo echaron de una universidad alemana porque no daba su pensamiento, yo qué sé. A Chaplin lo echaron después de Inglaterra en el marco, y yo qué sé. Vos ves a los grandes, se salen de la época. Entonces, yo creo que el 26 es un gigante de esta época. Nosotros somos trabajadores, ¿verdad?, cada uno de sus militantes, pero la actitud del 26, en esta época, es de gigante. Entonces, y digo esto porque es mucho tiempo, en la vida de un hombre es tiempo, por más que también eso está relativizado en los tiempos actuales, ¿verdad? Pero no es un instante, ¿verdad? No es, ¿verdad? Puede ser un instante desde el punto de vista de del universo, pero no es un instante para una sociedad pequeña como la uruguaya. Entonces, nosotros creemos que hay que trabajar, hay que darle la mano al que tenemos al lado, hay que no mirarlo. O sea, apelar a sus cuestiones más sencillas, ¿verdad?, a su honestidad, porque a veces se desechan las cosas sencillas y como si fueran no entran en el mercado, ¿verdad? Sí. Pero resulta que en lo que se está poniendo hoy en crisis, ¿no? Es todo el modelo, no es el que hay coronavirus y estamos confinados y tenemos miedo que nos agarre una gripe. No, es todo el modelo, ¿verdad? Y esta crisis donde el coronavirus o el COVID-19 tiene expresión, ¿verdad? Y tiene sus antecedentes también, ¿verdad? Sí. Porque desde el punto de vista de la hipótesis no está todo escrito de dónde salió este asunto, ¿verdad? Si es casualidad del desarrollo natural o es guerra bacteriológica. Uh-huh. Y me quedo por ahí, Hernán. Pero digo, también para estos temas es imprescindible que haya organización política. Porque esto no se arregla, ¿verdad? Organización política que luche efectivamente por el poder, porque y para resolver los problemas sociales, ¿verdad? Entonces aquí está en juego, ¿verdad? El desarrollo social, el desarrollo de la humanidad, los ecosistemas, todo lo que va rodando, ¿verdad?, en estos años, que es la vida misma del hombre y la mujer en nuestra sociedad. Entonces, con estas cuestiones es que el 26 ha estado comprometido y por lo cual muchos compañeros han dado su vida, ¿verdad? Entonces hay, por supuesto, que una continuidad. ¿Cómo no va a haber una continuidad entre Ibero, la lucha de Ibero Gutiérrez, de Dermit, de Sassano, del Pitoto, ¿verdad? De Nicola, de todos los compañeros que hemos conocido en este tiempo, ¿verdad? Que es un camino por el que han pasado, y escúcheseme bien, han pasado miles de personas, y por momentos ha habido puñaditos, y por momentos miles, pero se ha mantenido la continuidad, como la han logrado otros pueblos y otras organizaciones revolucionarias, a pesar de estos problemas, generando respuestas superiores a las que teníamos. Y en ese camino estamos, compañeros. Entonces yo creo que... ¿Hola? Sí, te escuchamos. En ese camino estamos y yo creo que el 26 está caminando firmemente, sin estridencias, pero firmemente, viendo los problemas, analizando las nuevas contradicciones que surgen, y más unidos que nunca, ¿no? Gracias, Fernando. Bueno, un abrazo grande. Igualmente, y saludos a todos allí. Nos vemos otro día. Nos vemos. Chao. Siempre 26.